Derbi de poemas, firmados los poemas por la misma persona, Manuel Guerrero Merino. Primero el Real Madrid, poema para el Real Madrid, y después el poema dedicado al Atlético. Enviaron hijo, los dioses del fútbol, un espíritu noble y bélico a su vez, un arco iris blanco, una esperanza, una lengua que todos pudieran entender. Cuentan los sabios del fútbol, hijo, la leyenda de aquellos elegidos que nos hicieron creer, la de un espíritu vivo en una saeta eterna que vuela en pos de una obra bella que se hace sublime en una red, la de un minuto siete en el que el tiempo se detiene honrando una maravilla que vuelve a la vida, que no se nos fue. Cuentan, hijo, la leyenda heredada de 11 gladiadores sobre el verde que dejan su vida tejiendo emociones con pasos de ballet. La de una camiseta que escribe versos de héroes de galaxias, venidas o venideras, de quintas o yeyés. Dicen que es una fe ingente que siempre haya una hazaña, una montaña enorme a la que poder mover, una bandera que nació del sueño de un niño y se hace carne en mil y una noches de blanco satén. Un espíritu sin patria ni dueño cuyo reino está en el alma y que en el corazón muestra su mayor poder. Dicen, hijo, que habita entre nosotros, que algunos creen haberlo visto o haberle temido alguna vez, que de su grandeza conoce el mundo entero y sus milagros ocurren por doquier. Dicen que sus gentes aplauden al contrario en el perder, que los que lo poseen y caen no se hunden, recuerdan que saben estar de pie. Somos nosotros, hijo, los portadores de la leyenda que recorre el mundo en una sola voz, en un solo ser. ¡Hala Madrid! Ruge su nombre en un estruendo, haciendo eterna la leyenda blanca, la que borda en nuestro pecho su escudo al nacer. No me levanté esa noche, no tomé mi pluma como espada. Confié mi vida a la memoria y derramé mi sangre sobre el colchón que mis sueños guardaba. Sintió mi pecho rojo sobresalto, tiñó mi sangre un lienzo a rayas. Vino a verme esa noche el Atleti, reclamó el reino que el blanco ostentaba. Hoy juega el glorioso, lo sabe el viento, las piedras ruidosas lo claman. Queda escrito a fuego en el cielo, en el mar Neptuno paciente se engalana. Peina y peina endiosado su alegría, reina y reina su tridente en la plaza, orgulloso de ser del Atleti, recreando sus colores en el agua. Espera ansioso el calderón aquellos que convierten cemento en magia, a los que mecen sus sueños al son de una bandera, tornando en fantasía la inerte esperanza. En cada boca un aliento, en cada suspiro, por ti muero, un romance, una estrofa, una oda rojiblanca. Cuanto menos lo mereces, más te quiero. Cuando más lo necesites, estaré en la grada, ondeando el corazón con voz en grito, cantándole a mi escudo, empuñando la garganta, que hoy mi vida juega en el centro y mis sentimientos corren por la banda. Sabe el Atleti a victoria, no me hables de miedos, que por mucho infierno que exista, jamás apagará nuestra llama. Y si el azar juega en contra, doblará las rodillas con un remate seco, con un regate por la escuadra. Surca el firmamento inmortal tu camiseta, honrando tiempos y templos su presencia. Vuelas reluciente en pos de gloria, que solo su ambrosía te contenta. Vuelas uno a uno, alma a alma, mostrando el camino a un portugués que inalcanzable a los ojos te lleva. te haces piel sobre su espalda. Mientras ágil te desmarcas, buscando rápido a Gárate que gambetea, dribla al destino, centra a la alegría, que quizá esta vez entre y Europa por fin nos pertenezca. Quizá en el último minuto, en el último resuello, la red de la justicia nos la devuelva. Quizá lo sea como tantas ligas, la Intercontinental y Copa son ya nuestras, ungidas en rojo y blanco que hizo grandes a Pereira, Adelardo, Diarte e Irureta. Por muchos goles en contra, por mucho besar el suelo, háblame del rey mago, del sabio y del niño que se hizo estrella. Por mucho que algunos digan que dicen que dijeron, háblame del heredero o del Apolo de rubia melena. Háblame de triunfos y no de miedos, que nuestros colores más conocen de hazañas y epopeyas que de pupas, desgracias y desvelos. No me levanté esa noche, no tomé mi pluma como espada. Quise dejar escrito, bendita noche, lo que sobre mi almohada pasaba. Pero vino a verme el Atleti y en mis manos trémulas perdieron las palabras su poder enajenadas. Si no conocen de latidos mis labios, sino que en el pecho siento sus punzadas, por muy bellas que éstas luzcan, no hallaré respuesta a una y mil demandas, que los porqués en sentimientos huelgan. Y las letras, cuando son del alma, solo en el corazón tienen respuesta. Y en aquella noche memorada, de ojos cerrados y manos prietas, grité tu nombre entre lágrimas, lágrimas rojas y blancas, lágrimas atléticas.